aquel momento en que te conocí. Al ver que eras tan linda me enamoré de ti. Y aquella noche muchos, muchos besos te di. Tú media risueña también me besabas a mí. Y aquel instante yo me estremecí. Sentía que un mundo nuevo se abría para mí. Recuerda aquella noche en que te entregaste a mí. El día en que probé tus labios y tu ser. Y por primera vez entregué mi corazón. Pero al pasar el tiempo me pagaste con traición. Te echaste a la perdición y luego quieres volver. Ahora yo no te quiero. Y cuando más te quería no supiste comprender. Anda, busco otro querer. Sigue tu vida, mujer. ¡Vale!